¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, a Frontera Radio. Y a nuestro programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Que se llama Un Punto Azul. Programa que hace la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio desde el siglo pasado. Y ya soy capaz de tuitear y hablar a la vez. Me ha costado, ¿eh? Nos puedes escuchar en el 107.8 de la FM Jerez de la Frontera y en unpuntoazul.com. Ahí tenéis un enlace. Y también desde nuestra página web de la agrupación, aamagallanes.es. También lo puedes escuchar pidiéndole a alguien que lo tenga, que te lo deje en un lápiz. Que te lo ponga por el móvil, vamos, que si no lo escucha, ¿por qué no quiere? Y lo peor de todo, que nos enteramos, sabemos que no nos escucha y cuando no nos escucha, al final nos enteramos. Bueno, pues comenzamos. Hoy es 11 de junio de 2015. Por gentileza del foro Misterios de la Ciencia. Y hemos comenzado con esta canción, ¿eh?, de Alaska Dinarama. Que yo se la voy a dedicar personalmente a un amigo, a Pedro, que estará por ahí por las estrellas ya viajando. Bueno, comenzamos. Pedro Cerolo, comenzamos. Y ya se incorporan nuestros amigos a la mesa. Algún día grabaremos en vídeo, bueno, el previo, ¿eh? El previo, ya el micro, estáis por ahí. Está David Chacón, que se va a poner al lado de José Luis Espín. No me Buenas micro. Tardes. Ahí va, José Luis Espín. ¿Qué tal? Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas tardes. Don Miguel Soto y don Luis Misoto. Buenas tardes. Es que nadie se puede imaginar que un minuto antes de comenzar el programa, mientras yo estaba hablando la presentación, pues tanto David como José Luis han ido a allí a abrir la puerta, porque viene gente a recoger, a traer ropa, que nosotros luego pues la repartimos y tal. La radio tiene muchas vertientes, ¿no? También comida, recordamos, también, ¿verdad? También recogemos para comida. Para los comedores sociales. Para comedores sociales. Incluso en Navidad hay campaña de juguetes para... Hay campaña de juguetes. En verano también se hace otra campaña de recogida de alimentos, porque la gente es muy solidaria en Navidad, pero en verano... El resto del año cuesta un poquito no más. No se acuerda, ¿no? Uh-huh. Y también recogemos cuotas porque ahí tenemos que ayudar a la Sociedad General de Autores, ¿eh? Todos los meses tenemos que ayudarles, y además que si no se les paga, nos denuncian, ¿eh? Luego tú me habías pedido que te dedicara un disco de Ramoncín, me dijiste. ¿No? Sí, hablando de las GAE, ¿no? ¿No? Hablando de las GAE, si quieres te lo pongo luego. Luego. ¿Eh? Luego. El de El Rey del Pollo Frito. Eso, sí, va. Bueno, somos frikis. Oye, no os he preguntado, ¿fuiste alguien a lo de la Guerra de las Galaxias? ¡Hombre! Bueno, pues de eso vamos a hablar luego. Pero ahora vamos a hablar que Luismi nos va a contar algo que todo el mundo se ha enterado hoy por las redes. Yo tengo un amigo, bueno, lo conocéis, mi amigo Frank, eurovisionólogo, que siempre me manda, es el único que me habla por online. Todo el mundo me habla por WhatsApp, él me habla por online. Y siempre manda, ¡se ha muerto, se ha muerto! Y te pone el corazón un puño, ¿quién se ha muerto? Y te va dando la noticia de quién se muere, ¿no? Necrológica. Exacto, necrológica. Luismi. Bueno, pues esta mañana, alrededor de las 8, ha fallecido Christopher Lee, a los 93 años de edad, que era hizo los papeles del Conde Drácula, Saruman, y el Conde Dooku en la saga de Star Wars. Luismi, tú no sabes una cosa, porque llevo poco tiempo aquí, pero a los novatos se les va haciendo prueba de programa. Has dicho que esta mañana ha muerto a las 8. Alrededor de las 8. ¿De dónde? En un hospital de Londres, por problemas respiratorios. Vale, entonces en Londres una hora menos que aquí. Una hora menos que aquí. Te das cuenta que aquí vamos a pillarte, ¿eh? Date cuenta. El novato tiene que pasar una serie de reválidas. Pero vamos, la ha superado. Esto es la tuna astronómica. La ha superado. Muy bien. Hasta ahora ningún novato se ha arrepentido y no ha vuelto. Pero vamos, que sepa que vamos a por ti. Bueno, pues falleció en un hospital de Westminster, de Chelsea, en Londres, a las 8:30, según el diario de Londres, de Telegraph. Sí, porque hay otro que es de Sun, que creo que cuenta todo tonterías, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el Sun es, digamos, lo amarillo. Exacto. El Sun, entre las cosas de David Beckham y la familia real, tiene eso, el 80%. Es que nosotros, en un punto azul, todas las mañanas intercambiamos las noticias de todos los periódicos europeos, ¿verdad? Ajá. Compartimos. Bueno, Lee había ingresado en el hospital 3 semanas antes porque había sufrido problemas respiratorios e insuficiencia cardíaca. Era joven, ¿no? ¿Cómo? Era joven, ¿no? Que si era joven, ¿qué edad tenía? Te estoy pinchando, ¿qué edad tenía Christopher Lee? Sobre 93. Pero la mujer, que es Birgit Crunch, retrasó el anuncio público de la muerte para la privacidad de los familiares y amigos. Encarnó grandes personajes como Saruman en El Señor de los Anillos, Frankenstein, La Momia o El Conde Dooku en Star Wars, y participó en películas de los Gremlins 2, El Hombre de la Pistola de Oro, Sleepy Hollow y La Invención de Hugo, entre las otras 200 y poco. Era el padre de Willy Wonka también, en La Fábrica de Chocolate. Un momento, David, me estás eclipsando a señor Spi. Ahí. Y ahora me está eclipsando a señor Lito. Ponte para acá. Mejor no hables por ese, ¿vale? Ponte para aquí. Más para acá, más aquí, a tu derecha. Aquí al ladito de... Más a tu derecha. De Joaquín. Está, de calor, Joaquín. Ahora. Joaquín. Ahí va. Bueno, pues ese hombre, yo creo que el último papel que ha hecho fue un cachito que hizo en El Hobbit. Que ya estaba muy malito y demás, pero hizo un cachito en El Hobbit, que sabéis que después del Señor del Anillo vino El Hobbit. O sea, al revés que la galaxia, que hicieron las segundas partes antes que las primeras, porque aquí está al revés. Bueno, y por lo que he leído, pues estaba ya muy malito, decía, no viajes a Nueva Zelanda y tal, y viajó y tal. Yo creo que es el último que ha hecho. Y además, Saruman. Hay titulares que te chocan, pues Drácula ha muerto, ¿cómo va a morir Drácula? Es verdad, porque ha sido uno de los grandes que ha encarnado. Fíjate, si ha habido Dráculas, pues todo el mundo recuerda el Drácula de Christopher Lee, vamos. Le daba miedo a mi madre, Drácula. Sí. Yo la veía, no me daba miedo. Belalugosi es todavía más antiguo, y Belalugosi también hizo Frankenstein. Frankenstein se me dio miedo. Belalugosi. Buenas. Buenas, estaba aquí escondido. Es que ha entrado ahí sigilosamente. Sí, sigilosamente. Bueno, pues, ¿algo más, Luismi? Nada más. Pues, una pérdida para el cine y para los que no... ¿Qué edad tienes, Luismi? ¿Cómo? ¿Qué edad tienes? 93. ¿Tú, qué edad tienes? 14. ¿14? Bueno, que sepa la gente que está con 14 años ya se puede entrar con autoridad paterna. Eso es. Pero que te vamos a tratar igual que a todos. Que cada vez que presente un artículo, sepas que voy a ir a pillarte. Con que tú... Tienes que prepararlo bien, ¿eh? Prepáratelo y que sepas a ver por dónde... Tu padre tiene experiencia. Tú solo da a tu padre que lo lea. Y a ver, Alfonso, por dónde te puede... Tiene que ser astronómico, ¿eh? Tampoco voy a hundir a las personas, pero que son pruebas que son obligatorias. Bueno, chicos, que no lo hemos hablado, pero que... Hombre, contadme, agarra la galaxia. Sí, hombre, tío, venga. Fuimos allí al congreso, no sé lo que era exactamente, en fin. Al evento. Y nada, estuvimos en la misma mañanita, coincidimos, bueno, creo que el viernes por la tarde estuvieron Joaquín y demás, ¿no? Hubo gente, sí, pero nosotros por la mañanita... Marco, Joaquín, yo... Viste también tú, ¿verdad? Agustín. Y Agustín. Incluso apareció José Luis Muñoz. Efectivamente. Vaya por Dios. Apareció José Luis Muñoz. Gran aparición. Y el sabadito por la mañana coincidimos allí Lito conmigo, y después apareció Simón con su niño... Alvarito, y apareció también Javier y esposa, ¿sabes? Que hacía mucho tiempo que no sabemos de él y demás, que desde que se fue a Jaén a trabajar de profe, bueno, pues estuvimos charlando un ratito. Y nada, vimos las exposiciones, los juegos y las carreritas de Scalestri. En vez de Scalestri normal, pues eran motos jet. había un... Mi hijo ganó una carrera. Eso es, te podía apuntar y correr carrera. Le ganó al padre. Al padre, claro. Es lo que hay que hacer siempre. Y al Espíritu Santo. Y al tío. Los dejó a todos flipados, vamos. Y los jueguecitos de X-Wing y demás, pues había gente allí con mesas abiertas. Dice, si queréis sentaros y yo os explico y tal. Pero pasa que no teníamos tanto tiempo como para echar allí la mañana jugando, pero ya nos hubiera gustado. Pero de allí te explicaban y medio que te lo... Veréis cómo no cuesta nada, muy fácil, muy sencillo, tal. Pero no nos sentamos, no sé si ustedes alguno... No, porque eso es para un juego de mesa, para estar un rato ahí bueno. A mí, perdona, pero la impresión que me dio es que había que ser ingeniero para jugar. Pues mira, a mí también me dio esa impresión, pero después hablando con Javier, me dijo que él había visto un poquito jugar y demás, y que no es tan difícil, son cuatro reglas fundamentales, tirar los dados y... Que no es difícil, o sea, lo difícil es, o sea, para echar a... Javier es un tío muy despierto y yo me lo sigo creyendo que no sea tan fácil. Él nos decía que para echar a andar, o sea, para echar una partidita tú y yo que sabemos cero y tal, echamos a andar. Ahora, para esos campeonatos que allí juegan y tal, y ser campeón de España de lo que es, eso ya es muy complicado, pero para un partidito tipo cuando uno juega al Monopolio por primera vez, que lee las cuatro reglas y echa los dados y empieza a jugar, pues... Sí, ahí, cuando te explican las cuatro reglas ya te asusta. Bueno, yo veo a la gente midiendo con regla, a ver si llega el láser o no llega. Saludos a un amigo que vive en el paraíso. Sí, sí. Porque cada vez que se asoma a la puerta de su casa, ve el mar, que ya es una suerte, y encima ve la sombra del Teide, donde está escuchando desde las Canarias. Muy bien. También le encanta la radio, Javier Cruz, con que un abrazo para él, ¿vale? Un saludo. Que es un sitio envidiable, que a mí me encantaría visitar, porque astronómicamente las Canarias es de los sitios más importantes de España. Pues sí. Yo lo creo. Tenerife. Qué mal ha sonado eso de vive en el paraíso. Sí, sí. Es que vive en el paraíso. Ya se me ha algo aquí porque... No, hombre, pero no me digas todas las Canarias. El paraíso son las Canarias. La tierra. El paraíso en la tierra. Perdón a los canarios. Ahí va. Pero es que... Bueno, este calienturiento se ha ido por ahí. Ya. Ay, tú que estás, vienes pensando en otra cosa. Con la cerveza esa amarilla ahora que venden. Nos ha retuiteado Ercoblubus Inubiru. ¿Colibus? Sí, el Colibus. El Colibus. El famoso planeta X. Sí, sí, lo está escuchando. Un abrazo para todas las personas que nos escucháis a través de internet y nos seguís. ¿Terminada la sección Star Wars? Terminada la sesión de Star Wars. Sí, pues no. Vamos, lo que nos gusta el tema, pues nos echamos una bañanita ahí buena de cosas. Había un tipo allí haciendo maquetas, que eso era alucinante. Y dibujo. Qué paciencia, un pedazo de nave con una lupa allí, todos los detalles, vamos, una cosa tremenda. Estaban los de la cofradía de la Guerra de la Galaxia, vamos. Sí, estaba ahí la cofradía del Caballero Jedi de la Última Esperanza. Eso que salieron. Que yo soy fiel, y la del teletransporte, que también soy yo del teletransporte. Y esa que sale con él. vamos a traducir a los que no son de Jerez en Hermandad. Hay una hermandad que se llama la Hermandad del Transporte. Pues yo soy del teletransporte. Y nuestro amigo Luciano Aguirre tiene que estar apuntado, ¿no? Porque el transporte. Digo, ¿vale? El Luciano seguro. Ahí, seguro se apunta ahí. Si viene para acá, es la suya. Ahí el va. Teletransporte. Bueno. Mi amigo Miguel se ríe, pero también tiene algo de transporte, sí, mucho. De transporte, mucho. Ahí va. Bueno, ¿y qué tal si os cambio ahora todos los esquemas de lo que hemos planeado para el programa de hoy? Vaya por Dios, hacía tiempo que no ocurría semejante cosa. Pues sí. Cierro ventanas, ¿no? No, bueno. Tenemos los recursos puestos, pero como hoy hemos estado, la verdad, hemos tenido una... Yo no sé qué ha pasado, si los planetas se han puesto en fila o algo, pero yo particularmente tengo una semana que me va a ver con bola. ¿Eh? Y he estado viendo los que estáis trabajando en educación. No hablemos como lo mismo. Luego, los problemas tecnológicos de algunos, que son de... También. Vaya, ¿eh? Y yo creo que los únicos que han estado tranquilos y rascándose la barriga ha sido David Chacón, Joaquín Barroso y Miguel Soto. ¿Sí? ¿No? Bueno. Bueno, no. La verdad que tranquilito hemos estado. La verdad que sí. ¿Sí? Bueno, pues una semanita que hemos empezado a trabajar a las 3:30 de la mañana, ¿verdad, Joaquín? A las 4. Sí. Mañana a las 5 de la mañana. Aquí en madruga, Dios o el Big Bang le ayuda. Sí, pues yo. Y el jefe ha dicho que la semana ha sido tranquila. ¿Ha dicho? Ahí es lo que hay. Y lo bien que se levanta uno por la mañana fresquito. No, sí, eso sí. Yo prefiero. Pues ahora no están puestas ni las calles aún ni nada, ¿no? ¿Perdón? A esa hora no están ni puestas las calles. Las ponemos nosotros. Pues. A uno por delante poniendo las luces. Don Miguel Soto, le doy la oportunidad. Dígame usted. De tomar la cerveza ahora. O la tomamos luego. Cuando ustedes. Porque mejor nos tomamos la cerveza ahora. Sí. Y os dejo pensando, porque no lo tenéis preparado, pero sé que lo sabéis. Y antes lo comentaba a Lito y a David. Y es que me gustaría, empezamos el mes de junio, bueno, estamos ya en junio, hablar del cielo de verano. Tú has tenido una experiencia... La astronomía, no la otra. Vale. La astronomía también nos cuenta y a partir de ahí pues podemos enlazar con el tema de verano. Ahora llega lo difícil, que me diga el tema musical que quiere Miguel Soto que le ponga. Vale. A ver. ¿Empezamos? Celestial Soda Pops. Celestial. Celestial, tal como suena. Soda Pops. Mira, me sale, o sea... De Ray Lynch. Sí, señor. Pues tiene que escucharlo gente, aparte de usted. Claro que sí. Es verdad. Bueno, dame un poquito de intro grande ya. ¿Cuál pongo? La primera que sale. Una que sale en Machu Picchu. En la foto. ¿Eh? No, que hay varias versiones. Espérate, no, eso que se me mete un anuncio de Guillete. Ahí va. Ahí va sonando. A ver, momento. No cuchicheéis, que luego la gente aprovecha para. Lo amplifica y todo, ¿no? Amplifica y todo. Se puede decir, estábamos hablando del próximo congreso de astronomía, estatal de astronomía, que lo organiza nuestro amigo Serpiente. También. Creo que nos ha prometido casa, comida, chiquitos, no chiquitos de la calzada, sino chiquitos de vino. Y pinchos. Pincho por un tubo y luego alguna que otra ponencia. Entonces, pues, dice, es para septiembre del año que viene, 14, 15 y 16 de septiembre. Y... No, 16, 17 y 18. Perdón, 16, 17 y 18 de septiembre de 2016. Y dice, ¿qué te viene? Y digo, hombre, yo me gustaría ir. Ya fuimos, ¿no? Y... La intención actualmente es ir. De aquí a septiembre del año que viene, ya veremos. ¿Es en Pamplona? Pamplona. Y si allí llueve un montón, que yo sé que yo siempre... En septiembre ya no, ya llovió todo. ¿No? Porque hace dos semanas que hay unos 50 y tantos litros. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo quería comentar porque nos Serpiente nos lo ha puesto por WhatsApp y por varios sitios, que ya la página del Congreso, del 22º Congreso de la CEA, Congreso Estatal de Astronomía, que es una que se celebra cada dos años, el año pasado fue en Granada, al cual asistimos, una sí, representación de Magallanes, y este pues es en Pamplona. Y allí conocimos ya a Serpiente no vino al Congreso, no pudo venir, pero conocimos a muchos de sus compañeros, de Astronavarra y demás. Y nos invitaron y nosotros vamos a hacer por ir. Y eso es el 16, 17 y 18 de septiembre del 2016, no este año, el que viene, es cada dos. Y ya tienen operativa su página web para que todo el mundo pueda meterse y mirar, y hoteles y actividades, y ya van apareciendo las primeras ponencias y demás, para que la gente se meta. Y la página es tan sencilla como www.xxiicea.org. ¿Vale? Esa es su página. www.xxiicea.org. Así que la gente ya se puede ir metiendo. Tienen un contador que dice: faltan 462 días, 2 horas, 37 minutos y 4, 3, 2, 1 segundo. No, ya, tal, ¿no? O sea, más de un año, porque queda en septiembre, queda hasta septiembre y otro año más. Y actualidad, congreso, organización, hay concurso, contacto, en fin, irán colgando todo lo que sea referente al congreso, ¿eh? Y un escudo muy bonito que han puesto con una estrellita, un 3D muy chula. Y ya iremos hablando sobre el congreso conforme vayamos sabiendo ponencias y cosas, colaboraciones. Que la música, don Miguel, totalmente conocida. Me suena un montón, pero claro, ¿de qué? Esa música fue sintonía de un programa que tenía la 11 en... Era Onda Cero, creo, al principio. Sobre minusvalía a las 3 de la tarde. Exacto, exacto. Ahí. Exacto. Suena. Es pues... una música muy tranquilita, pero muy chula. Está sonando ya, para usted. Pues gracias. Hoy nos vamos a tomar una cervecita con un reloj de sol. Y una cervecita como la que últimamente vengo hablando, alemana. En este caso es una cerveza que está considerada en su rango la mejor cerveza del mundo. Es la cerveza Bierstefan Vitus, una cerveza de trigo. Un poquito de historia sobre esta cerveza. Empieza en el año 955, cuando los hunos saquearon y destruyeron el monasterio de Bierstefan por completo. Pero en 1040, el abad Arnold obtuvo de la ciudad de Freising el fuero para elaborar y servir cerveza, lo que se ha considerado como el acta de nacimiento de la cerveza monástica de Bierstefan. Entre 1085 y 1463, el monasterio fue totalmente destruido 4 veces por incendios, sufrió un terremoto, 3 epidemias de peste y varias de hambre, además de ser saqueado 3 veces por tropas enemigas, no siendo todo ello impedimento para reconstruir el monasterio y la cervecería en cada ocasión. En 1516 tuvo lugar un punto clave para el arte cervecero. El duque Guillermo IV de Baviera dictó la Ley de Pureza Bávara de la Cerveza, que prohibía el uso de otros ingredientes que no fueran cebada, lúpulo y agua, lo cual sentó las bases del éxito de la cerveza bávara y de Bierstefaner. Hoy en día la siguen fabricando la empresa cervecera Bierstefan Brewery, y la antigua sede es hoy la Facultad Cervecera y Alimentos Lácteos de la Universidad de Múnich. Esta cerveza tiene un grado alcohólico de 7,7 grados y es de alta fermentación, o sea, es una cerveza fuerte, ¿vale? se vende hoy en día en botellas de medio litro y en tres tipos de cerveza. Está considerada una cerveza fuerte y es apta para asados de caza, especialmente conejo al ajillo. Y como bien digo, tiene el premio a la mejor cerveza del mundo en su variedad de trigo. Bueno, ahora hablemos un poquito de nuestro reloj de sol que prácticamente todo el mundo conoce. Es uno de los dispositivos más antiguos para contemplar el paso del tiempo. Tal vez los seres humanos en la antigüedad se dieran cuenta de que la sombra que proyectaban sus cuerpos en el suelo cuando les daba la luz del sol variaba dependiendo de que fuese el amanecer, cuando el sol estaba sobre sus cabezas o cuando el sol se ponía. Así, según amanecía, se alargaba su sombra para conforme avanzaba el día se encogía sobre sí mismos, para pasar luego a alargarse otra vez según se ponía el sol. El primer reloj de sol del cual tenemos conocimiento está datado aproximadamente en el año 3300 a.C. y está grabado sobre una piedra del denominado Gran Túmulo de Knouf, que no sé pronunciar bien, en Irlanda. La primera referencia literaria conocida de un reloj de sol es el famoso cuadrante de Achaz, hacia el siglo VII a.C. El reloj de sol se puede construir muy fácilmente, simplemente clavando una vara en el suelo. En el hemisferio norte, la sombra describe en torno a la vara un giro en el sentido de la aguja del reloj. La precisión de un instrumento tan rudimentario mejorará si la vara se inclina, de tal forma que la vara apunte al polo norte celeste o más o menos a la estrella polar. Una de las variantes más usuales de este reloj de sol tiene una esfera horizontal. Como la sombra no se desplaza de manera uniforme en torno a este reloj, las marcas horarias no son equidistantes. Curiosamente, antes de que existiesen los relojes de pulsera, algunas personas llevaban un pequeño reloj de sol en el bolsillo que incorporaba una brújula. ¿Para qué? Pues para localizar el norte. A grosso modo, podemos decir que hay 16 tipos principales de relojes del sol: el analémico, el ánulo, el azimutal, el bifilar, de altura, ecuatorial, etc. La ciencia encargada de elaborar teorías y reunir conocimientos sobre los relojes del sol se llama gnomónica. Y como siempre, terminamos por ser breve y vamos a dejar una tapita. Oí una frase célebre de Ben Franklin que dice: "No ocultes tus talentos, se hicieron para usarlos. ¿De qué sirve un reloj de sol en la sombra?" Pues y algún día hablaremos de los relojes de luna. Interesante. Oye, la música muy bien. Yo también la conocía. Me suena muchísimo también, ¿eh? ¿Quién me traduce esto en inglés? Porque más o menos lo entiendo. Yo en latín sí, pero en inglés ya un poquito. Yo es que lo mío es el griego, pero... lo voy a decir. Astronautas regresan de la Estación Espacial Internacional después de un accidental breaking record. ¿Cómo entenderíamos un breaking record? Repito, ven para acá, Luismi. Breaking es ladrillo, pero... No, breaking. Breaking, un gerundio. De break. De romper. ¿Accidentado qué? Astronauta breaking record. ¿Batiendo récord? Un accidental. Cosa más rara, ¿no? Espérate, vamos a leer la noticia. Si es que hablan al revés encima, es que es una cosa... Conducen por la izquierda, hablan al revés. Breaking record. Donde estén mis franceses... La italiana ha roto el récord de permanencia en el espacio de astronauta de la ESA. Eso es, que ha roto el récord, macho, allá de la traducción nuestra. Yo también creía que había tenido un accidente o algo. Qué barbaridad, eso es, que ha roto después de 199 días de misión. Exactamente. Eso es. Vaya manera de traducir las cosas. Que eso les pasa por ser no tener vocabulario suficiente. Utilizan las mismas palabras para tantísimas cosas, para todo. El viking, eso no es desayunar. Ah, eso es breakfast. Breakfast. En fin. No, eso es una serie de televisión bastante buena. También. Breaking Bad. Ahí va, también. Don Manuel Jiménez del Barco. Dígame. ¿Qué le ha pasado a usted esta semana que se pueda contar? Vale. Y que sea de interés para la audiencia de Un Punto Azul. Una bonita experiencia, ¿no? Sí, sí. Por cierto. Pues venga. De la Ford no vamos a hablar. ¿Qué? No. No. Ni de Harrison ni de la otra. Mejor termino hablando cuando tenga más noticias, pero de momento me quiero poner una cremallera. Vale. Que duele. Pues la experiencia fue el pasado martes. Era ya hace dos semanas. Hice el ensayo con parte del profesorado del Instituto de Secundaria Romero Vargas de aquí de Jerez, para ayudarles un poco a poner en estación pequeños telescopios, porque tenían pensado hacer una observación astronómica con los chavales del colegio. Y ha sido este martes, ¿no? Hace dos martes fue el ensayo y este martes ha sido el... Ya con los niños y todo. Con los niños. Omito cómo llegué allí y llego... Sí, más vale. Llegué y entonces pues prácticamente temprano, bastante temprano. Sabía el horario, ellos claro, dependían de un horario decente ahora mismo para alumnos, ¿no? Entonces teníamos que empezar temprano y terminar también, evidentemente, temprano. Que eso supone ahora en junio un hándicap, porque la noche... Empieza muy tarde, entonces, pero de todas maneras, yo pensé en ello y dije, pues bueno, hay varias horas en las que los telescopios nocturnos, de objetos nocturnos, no pueden estar operativos, porque ni se pueden poner en estación, porque no se puede, ni se puede ver nada. Así que decidí aportar, llevar con el debido permiso de su dueño, el Helio Padawan, el telescopio solar de nuestro compañero Álvaro. ¿Eso honor a su nombre? ¿A su sobrenombre? No, esta vez no nubló. Había nubes. El nublador no hizo. Pero sí, alguien en una tanda de observación me dice, ¿le ha salido una mancha brutal al sol? ¿Eso qué es? Miro y digo, no es una mancha brutal, es una nube que está pasando. Por el medio. O sea, pero no llegó a nublarse entero. Se vio. Bueno. Pasa que ahora mismo el sol con y el filtro de hidrógeno alfa no está especialmente espectacular en manchas. Sí tenía actividad en el limbo, porque había fulguraciones y emisiones de masa coronal, que se veían por el llamaradas, ¿no? Protuberancias solares. Pero, y gustó mucho. La mayoría del tiempo, pues empezó la observación sobre las 8, yo llegué a las 7 para montar los telescopios, los profesores habían llegado antes, ya estaban montando lo suyo, yo llegué con mi equipo, yo me llevé la grúa. Telescopio... El MEA de 8 pulgadas. El X200. Y el Helio Padawan de nuestro compañero Álvaro. Empecé por el heliopado, evidentemente, porque el sol llega también. Hay que decir que el heliopado es un coronado de 40, para la gente. Un coronado, telescopio coronado alfa, con filtro hidrógeno alfa, que normalmente no es una cosa que se pueda ver por él todos los días. Entonces, era una cosa, digamos, especial, aunque bueno, sabemos que muchos niños pues no valoran esa poder, pero bueno, ahí está y lo vieron y será una oportunidad única que probablemente en alguno de ellos que sea la única vez que vienen por ahí. Se hizo de noche, empezaron a salir los planetas y enseguida pues encendí primero estilo sin encenderlo, digamos, eléctricamente, sino nada más que con mando manual para los primeros planetas, porque teníamos tres magníficos planetas en la puesta, Venus, Júpiter y un poco más tarde ya Saturno. Fantástico, eso es lo que siempre funciona con los niños. Los planetas y sobre todo cuando les metes calibre 8 pulgadas y se ven las bandas de Júpiter. Algunos dijeron que viendo Venus que no era Venus, que era la Luna porque estaba creciente. Sí. Digo, no, es un Venus, planeta. Lo que pasa es que se ve también como con fase y tuve que explicar ciertas cosas, ¿no? Que para eso estaba allí de apoyar. Las explicaciones de los propios profesores. Cuando ya se hizo de noche de verdad, pues empezamos con algo de cielo profundo, pero muy poquito, porque seguía habiendo nubes, había que esperar que hubiera algunos claros, pero fui a, digamos, a los que suele resultar más cómodo, más fácil de ver para los chavales, que son cúmulos abiertos o estrellas dobles. Y ya les puse Albireo, les puse Epsilon Lirae, la doble, Mizar Alcor y Mizar doble. Y terminé pues ya con un poquito de cielo profundo, ya cuando prácticamente eran las últimas tandas de niños, el autobús del colegio que los tenía que devolver al colegio ya estaba pitando para que salieran. Algunos vieron M81-82, las galaxias de la OSA. La anular de Lira también la puse, o sea, objeto básico y fácil. Pero, vamos, no me metí en ninguna profundidad, pero muy llamativos y muy, claro, para lo empezar. Más espectacular, digamos, que las famosas, como tú dices, Alfonso, las nubecitas que hay que ver de reojo, pues las quería evitar para no más brillantes, ¿no? Digo, bueno, el anular se ve bastante bien, de las galaxias las más vistosas o las más luminosas son las dos de la OSA, M81-82. No quería irme a una galaxia ahí toda rebuscada, ¿no? Muy bien. Yo tuve miedo al principio cuando vi tantísimos niños, que es de agradecer que un colegio, y sobre todo, está claro que el motivo lo sé, que es el profesorado que tiene, tan implicado, logre movilizar a 80 niños. De noche. 80 niños de noche. El jaleo que es para el profesorado pedir permiso a los padres, que los padres firmen la autorización para que el niño llegue a las 12 de la noche de vuelta, que esté a cargo de los padres, digamos, el marrón, entre comillas, para los profesores, de tenerlo en campo abierto. Chapó por el... Pues sí, chapó, de verdad. Chapó. Pero vamos, a mí me dio un poquito de miedito ver 80 niños viniendo por un carril, que desde el avistamiento OVNI no venía tanta gente en Moravita, vamos. Desde el paraíso cruzamos el Atlántico, como si fuéramos la Estación Espacial Internacional, y nos vamos a Buenos Aires, con nuestro amigo Pablo, que nos está escuchando también en directo. ¡Qué bien! Desde allí. ¡Qué bien! Aunque Pablo, un abrazo. Un abrazo. Está funcionando hoy internet, Está funcionando hoy todo. Menos, estupendo. Menos la Ford. Bueno, no hemos hablado. No, hemos dicho que no vamos a hablar de la Ford. Vale. De la Ford no vamos a hablar. No. Pablo desde Buenos Aires, muchas gracias. Gracias por escucharnos, sobre todo. Termino diciendo eso, que aparte del chapo por ello, que también se portaron conmigo porque tuve una incidencia de última hora y los profesores se volcaron para llevar el material, llevarme a casa, en fin, incidencias aparte. Y comentar que ya en la página web del Romero Vargas, y es Romero Vargas, están colgadas ya las fotos de hay de momento 6, no sé si han hecho más, a mí me han pasado las mismas, a lo mejor no hay muchas más. Y se puede ver pues alguna hilera de niños detrás de un telescopio. La plantada salió bien. ¿Las podemos nosotros poner? Pregúntalo. Sí, sí, yo lo he pedido para... por WhatsApp, me la han mandado para poner en nuestra página web actividad. Yo voy a hacer tal un enlace. Lo que pasa que vale, vale, estoy estupendo. No, pero en, que en siete cosas a la vez. Que pedí permiso para esas sí, cosas y Mario me la ha dado gustosamente. Y cuando he entrado para ver si ya había referencias a la actividad en la página web, tienen las mismas fotos que me ha mandado vía móvil. Así que tenemos permiso para hacer el artículo de nuestra, página. Que por cierto, en la reseña, en el banner que tiene a la derecha en la página web del acontecimiento, viene un enlace a nuestra página web de Magallanes. Muy bien. Para que el que nos quiera conocer, o los alumnos que nos quieran conocer, tiene un enlace para no solo... todo el que entre desde el colegio, desde la página web del colegio, llegue a nosotros y sepa lo que estamos haciendo. Muy bien. Bueno, estamos escuchando... Se nota que hay clase en ese colegio. No moverme los micrófonos, que me han dicho que van a comprar las esposas, ¿eh? ¿Van a comprar qué? Esposas. Las van a Yo tengo una ya. Ya ha comprado ya. No, pero... ¿Y Miguel también? Las vuestras... Me da que no se dejarían comprar. Me da a mí que no. Me da a mí que no. No. ¿A que no? Más bien nos venderían a nosotros. A eso está. Pero a precio saldo. Bueno, fuerte. En el mercadillo el domingo. No, esposas en las mesas para que no mueva las manos. Si lo venden a kilo, alguna sale ganando, ¿eh? que la... Oye, eso no es por nada. Tiene amigos para esto. Por alusiones... Esto está siendo grabado. Esto no termina bien esta noche, ¿eh? Empezó bien, pero no termina nada bien. Esto está siendo grabado, ¿eh? Y que luego puede llegar a... A altas distancias. Exacto. Que hoy iba a decir... Motivo de despido. Que no. La música que ha estado sonando de fondo mientras Lito hablaba es la película Interestelar, que la he vuelto a ver y me encanta. O sea, ¿ya cuántas veces van? ¿Ya? ¿7, 8? Yo qué sé, tío. ¿Cada vez te gusta más? Me encanta. La pondrá como película de mito. Escúchame, no fondo, es. De fondo. No es. Tantísimas veces que se las falas. Joaquín, ya, tío, te digo una cosa. No es 2001, porque no llegará a 2001 nunca, pero es un pedazo de película. Yo insisto en que el final bueno de esa película... Es un pedazo muy grande de película. El final bueno de esa película lo dijo Avelino. Era el final apropiado. Cuando la musasa... ¿Puedo hacer spoiler? Sí, no, ya sí, ya sí. Bueno. Cuando la musasa salió con el reloj en la mano al hermanito. Mira, el hermano tenía que haberle pegado dos hostias a la hermana, haberle pisado el reloj tres veces y decir: piona, que me has quemado el maíz. Pero vamos. ¿Cuántas veces has visto la película? Una, y creo que me sobra. No, tiene que verla más. Este fin de semana tenemos dinosaurios, ¿eh? Dinosaurios, sí. Yo soy muy de dinosaurios. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Jurassic World. Sí, tiene también buena pinta. A mí eso de que se coman a la gente. ¿Cuándo estrenan? ¿Mañana? ¿El 12? Mañana. Sí, ¿no? A ver, la suerte. Mañana. Yo tengo fiesta fin de curso, Guillo. No voy a poder ver. Y yo tengo Alcalá la Real, cuidado. Alcalá la Real, eso está al lado de Valdepeña de Jaén. Eso está ahí al lado. Sí, está ahí a la nuestro compañero Agustín y yo, si Dios quiere, el sábado por la mañanita tiramos para allá. ¿Eso en una hora está allí? Sí, en una, seguro. Teletransportando, porque... No, después de cuatro. Pero, si eres de la hermandad del teletransporte, sí, pero como yo. Coge por Granada. Coge por Granada. Yo no sé, yo no llevo el coche. Yo, si usted sabe una ruta fácil, me la comenta. Por Granada. No se le ocurre dejar en... pasando por Valdepeña para ir a Alcalá Real. Vale. Que eso es pasar hacia Granada. O sea, de Granada te desvías y tiras para arriba. Vale. Porque si es de Jaén a Alcalá Real, pasas por Mordor, que es Valdepeña. Vamos, es Mordor. Mordor. Aquello es... ¿Está el ojo de Sauron allí? Con perdón por si hay alguien que nos escuche en Valdepeña. Aquello es muy bonito, pero la carretera es un infierno, ¿eh? Y si es la carretera de Valdepeña a Alcalá Real, que pasa por Castillo de Locubín y Frailes, el acabose. El acabose de los acabose. Aviso, las opiniones vertidas por nuestro director de programa no se corresponden con las opiniones de Magallanes. Os lo digo. Bueno, a lo que íbamos, la música de Interestelar, porque queda 10 minutos, y yo quiero que me digáis, llega el verano. Aunque Pablo de Buenos Aires dirá, mentirosos, llega el invierno. Llega el invierno. Llega el invierno. Y tiene toda la razón. Y tiene la razón del mundo. ¿Qué más quisiéramos nosotros que poder irnos a casa de Pablo? Todos no nos íbamos a caber, ¿no? Y poder disfrutar del cielo del hemisferio sur. Nos encantaría. Pero, si Pablo invita, hacemos un esfuerzo, ¿eh? Eso yo sé. Mira, a mí me encantaría, si yo tuviera dinero, yo compro cupones, ¿no? Si me tocara mucho dinero, yo cogería a David Chacón, le pagaría todos los gastos y lo soltaría en medio de la pampa, una noche de luna nueva. Ole. Y le diría, David, dime el nombre de las estrellas. Pues se la sabría. Sí, señor. Se la sabría. Seguro. Yo me imagino a David vestido con un poncho de la pampa. De gaucho. De gaucho, bola, de gaucho. La boleadora. La boleadora. No, de gaucho. No tiene precio. Pero no, yo alguna vez lo hablé con David y lo que tiene que ser la experiencia de mirar un cielo que no conoce. Que desconoce, o que es la primera vez que ves en tu vida. Porque a lo mejor sí lo has visto en revistas, en programas de informática. Pero no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver asomarte a ese cielo. Se nos caería la mandíbula. Hasta el suelo, lo menos. O de intentar, de las veces que lo has visto de pasada en un simulador, y decir, pero si lo estoy viendo. Y además la experiencia de que tú miras y dónde está la polar. Ahí no hay polar. No hay polar, no, el cielo totalmente estrellado y no hay polar. No hay Osa Mayor, no hay Casiopea, no hay Perseo. Pero hay unas nubecitas. De Magallanes. De Magallanes. Pero hay una Vía Láctea, pero si ves Orión, ¿y qué le pasa a Orión? Orión al revés. Orión al revés. Bueno, al revés. Sí, sí, sí. Al revés dirá Pablo, que nosotros lo vemos. Por eso, para nosotros, es al revés, de como tú lo sueles ver. ¿Y si cogemos a David y luego le damos dos vueltas, así lo mareamos, le tapamos los ojos? Dice, ¿dónde estás? Y lo soltamos en el centro mismo de África, en el Ecuador. Y mira al cielo. Y ahí sí puede ver que vea la polar un poco. ¿No? Muy bajita, muy bajita. Muy bajita, muy bajita. Vamos, como tenga una ramita delante, ya no viene. No, un poquito en el centro de África, encontrar una zona plana sin altura, sin bosque en medio. No, en la sabana es fácil, lo malo es que va a estar todo el rato corriendo. Ya. Con los leones. Subes a un árbol y allí ya. Ahí va. Bueno, sí, pues nos tenemos que conformar con el hemisferio norte. Sí, pero iremos, no te preocupes. ¿Cómo anda el dinero la cosa? Iremos. Joaquín, el tesorero, a ver cómo estamos. ¿Hasta dónde podemos llegar si vamos todos? Si vamos todos. ¿Te gusta? La chiclana. La tarifa. ¿Y el que ponga el barco de...? Y vuelta, el autobús, tenemos. La tarifa. ¿No? El barco, comprando pisitas, todo esta de... O sea, pisa África con subvención. Si no, no pisa. Está chunga la cosa, ¿eh? Bueno, habrá que... Y después, una vez, lo difícil es cruzar. Después ya tira uno andando hasta donde sea. Voy a llegar al cabo de Buena Esperanza. Al Ecuador, pues venga, vamos. Lo importante es cruzar. Lo importante es cruzar el agua. En fin. Me encantaría invitarlo. Dice, tengo que solucionar primero unos cuantos aspectos económicos que me llevarán varias décadas. Pues sí, bueno, la misma que nos costaba a nosotros reunir el dinero. Toda la fase que lo tuvo Marco en irse a Argentina y nosotros en China más. Bueno, pero que yo a lo mejor lo físico es inventar un teletransporte, un... No, con que inventen el mismo avión que hayáis inventado y que valga 50 euros ir y volver, pues ya estaba hecho. Eso digo yo, ¿no hay viajes de esos low cost? Sí, pero low cost, pasar el Atlántico son 600 euros y cosas de esas. ¿En barco cuánto se puede echar? En barco... Barco puede ser 3 semanas. Puede ser de 3 semanas. Buah. Según escala, según sitio, en fin. Bueno, pues... No, porque si tú quieres ir a Argentina, pues igual para en Brasil y después más abajo, sí. Más abajo, y va haciendo cabotaje por toda la costa. Una amiga mía vino de Rosario hace 3 años y creo que cogió Colombia. Colombia, vía Colombia, Madrid. Uh-huh. Bueno, ¿qué podemos ver en este cielo de verano que se nos avecina ya? Pues el asterismo más importante, digamos, que podemos ver en el cielo de verano justamente es el triángulo de verano, uh-huh. que es de donde todo parte para el que quiera saber el cielo un poquito de verano, aprenderse esas tres estrellas del triángulo y a partir de ellas salen todas las demás constelaciones. Y se llama así triángulo de verano porque son tres estrellas, forman un triángulo casi equilátero, y está sobre nuestras cabezas prácticamente todo el verano. Ahora empieza ya, un poquito ya se ve, pero no está todavía un poquito bajo. Hay que esperar a que caiga bastante la noche para que esté arriba, pero durante todo el verano está muy arriba. Y las tres estrellas son, tenemos en el cisne, tenemos en el águila y tenemos, ¿cómo me falta? En la lira, tenemos Vega, ahora diré Vega en la lira, tenemos a Altair y tenemos Deneb. La cinematográfica Vega, que por Contact, ¿no? Por Contact lo dice. Estamos teniendo unas tardes muy bonitas, ¿no? Con Júpiter y Venus, ¿no? Sí, estamos teniendo unas tardes espectaculares, con las puestas de Sol y Venus y Júpiter no muy alejado uno del otro, para poder verlo por telescópicamente uno y después el otro. Y lo que decía Lito, que este verano el Venus ya se empieza a perder porque dentro de nada se pondrá temprano. Júpiter todavía aguanta un poco, pero es que nada más casi ponerse Júpiter va a salir Saturno. Oye. Y Saturno va a reinar todo este verano. Ahora que he dicho Saturno, en mi muro lo compartí, la foto de nuestro compañero José María Crisol. Ah, sí. Una foto de la luna con Saturno. Con Saturno saliendo por detrás. Sí, claro, está haciendo unas fotos muy buenas. Salir José por María. Delante hubiera sido complicado, ¿no? ¿Perdón? Sí. Que salir Saturno por delante hubiera sido complicado, ¿no? Esto también es papillar, también es papillar. Papillar. Bueno, pues Júpiter. Un poco así. Sí, en planeta tenemos. Hoy viene con poco reflejo. Júpiter, que está reinando toda esta primavera, y ahora Saturno va a ser el rey de este verano. Marte, no sé si también a última hora sale un poquito, lo tengo un poquito más abandonado, pero creo que se puede ver un poquito Marte. Bueno, pues tenemos esas tres constelaciones fundamentales: el triángulo de verano. Marte. Está ahora mismo por detrás del Sol. Está en oposición. ¿Está en oposición ahora? Sí, además el otro día leí... ¿O sale muy temprano? ¿Algo visto de Marte? No, conjunción será, entonces. El otro día tuiteé desde el Twitter, desde un punto azul es, que es el nuestro, arroba un punto azul es, y tuiteé que va a haber un periodo de tiempo en el que no vamos a poder recibir señales de los satélites porque está en oposición, está justo detrás. Con lo cual Marte por ahora va a haber un tiempo que no... Vale, pues entonces Júpiter y Saturno. No lo vamos a poder ver. Sí, es verdad. Marte nada más. Si entráis en unpuntoazul.es, en la página, perdón, unpuntoazul.com, la página del programa, tenéis todos los tweets de los nuestros, de toda la gente que seguimos, y ahí tenéis. He tuiteado mucho del cielo de este mes. Bueno, pues si seguimos con el cielo de verano, pues tenemos nuestra Vía Láctea, ¿vale? También muy muy arriba, y la parte de que nos encanta, supongo que Lito estará de acuerdo conmigo, la parte de Sagitario. La parte de Sagitario para el tema de fotografía y para el tema de nebulosas y tal, pues es una zona magnífica. El hándicap que tenemos aquí es que Sagitario no coge demasiada altura, pero en muy pocas fechas sí está lo suficientemente. Sí, pero para hacer una buena foto de la Drift y de la Laguna, ¿eh? Sí, claro. Scorpio es también para... Tiene ciertas regiones muy buenas. Los abiertos de cerca del Aguijón. Y la parte de Antares, del corazón, no es tan espectacular como los globulares de Sagitario y la zona de interna de la Vía Láctea, pero la zona pero esos Escorpio y Sagitario alto, ya estamos hablando de agosto. Sí, casi. Ya ha avanzado el verano. Pero todavía está Escorpio saliendo a primera hora. Hay una zona también muy que pilla toda la Vía Láctea, que es el cisne. El cisne coge toda la Vía Láctea, ahí hay muchos objetos. Hay una zona que me encanta, que es donde está la nebulosa Norteamérica y el Pelícano. esa zona de que está como en la parte un poquito atrás del cine, esa zona es maravillosa. Y en el centro también hay algunas pocas más, de la creciente. ¿Qué decir de la zorra con el M11? M11, con la Vulpécula. Ese era el nombre que yo le quería poner a la agrupación. Agrupación Astronómica Jerezana, la zorra, digo Vulpécula. Digo... Oye, que aquí en Jerez hay una famosa calle, que es la Escuela de la Zorra. La Escuela de la Zorra. Efectivamente. Pasa que lo decidimos por Magallanes. Es la perversión del lenguaje. ¿Por qué Magallanes? ¿Por qué elegimos Magallanes al final? Tú lo sabrás, lo pusiste tú. Lo puse yo. Tú elegiste el nombre, lo recuerdo perfectamente. Hay que buscar un nombre, todo el mundo buscando nombre. Y dijimos esto, nos gustó. Sí, no, pero lo que pasa. Dijiste tú, no sé por qué, y nos gustó a todos. Sí, pero porque también no podíamos poner cualquiera. Claro, no, si hay gente que. Hay muchos que están ya muy. Muchos estaban cogidos. Muy trillados. ¿Eh? Me lo han preguntado, ¿eh? Y la verdad es que no sabía que fuiste tú el... Yo sí me acuerdo. El culpable, mira, entre comillas, de escoger. Dice, oye, de Jerez y Magallanes, con dice, ¿pero algo con el conquistador o con la tierra? Digo, pues Magallanes. Digo, no, la tierra somos, de Magallanes está lejito de aquí. Digo, somos navegantes del espacio. No le supe contestar. Y realmente también porque, aunque no teníamos miembros de Sanlúcar en el tiempo... Magallanes salió de Sanlúcar, ¿no? ¿No salió de Sanlúcar? Claro. Para dar la vuelta al mundo, que luego se lo comieron los indígenas, y la terminó el Cano. ¿Que de dónde era el Cano? ¿El Cano de dónde era? Ahí. ¿Dónde era el Cano? Creo que ha dicho Guetaria, ¿verdad? Guetaria, eso, tío. Guetaria. ¿Quién era de Guetaria? De Guetaria era alguien. Guetaria, nuestro querido amigo. Luciano. Que, bueno, pues una mezcla, no sé por qué se te ocurrió, pero es una mezcla de eso, de aventurero, de navegante. También empezábamos a navegar por internet en aquella época. También nombre astronómico, Magallanes, sí. Las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes, en fin, por varios motivos. En Jerez también hay un pago Magallanes. Sí, sí. ¿Eh? Y una calle. Y una calle. Sí, la calle está en... O sea, por el por aquí pago. Cerquita. Por el pago. Cerca. Y luego también tengo, por cierto, yo no sé ustedes que nos escuchan en cualquier sitio del mundo, pero en Jerez... tenemos una barriada con todo el nombre de constelaciones, ¿eh? Ah, sí. Que es la barriada de La Milagrosa. Sí. También hay que decir que tenemos otra barriada con nombre de fruta. Calle Pera, Calle Fresa, Calle Plátano. O sea, que hay otra barriada que está enfrente del Almendrá que tiene plazas de, no sé si un planeta o de estrella. Me llamó la atención el otro día. Me fijé, Plaza Urano, Plaza no sé qué. ¿Sí? ¿Por el Almendrá? Enfrente, una barriada hecha de... ¿El Paquete? ¿El Paquelú? ¿La Espléndida? No, es que no sé cómo se dice. Pues La Espléndida puede ser. Ajá. ¿La Espléndida no? ¿Porque La Espléndida? ¿Son planetas? Sí, creo que son planetas. Ah, pues no lo conocía yo. Pues vamos a tener que investigar. Lito, tú que tienes tiempo, dedícate. Sí. Sobre todo, capacidad de movilidad, ahora mismo tengo un montón. De la Ford no vamos a hablar, ¿eh? No, no. De la Ford no vamos a hablar. Lo que no hemos hablado de la nave Light Sail, ¿no? No. ¿No os habéis enterado siquiera de la nave Light Sail? El sueño de Sagan. ¿Qué ha pasado? Es una nave que va a ser propulsada por velas solares, que era el sueño de Sagan. Uh-huh. Como la del Conde Dooku. Ahí está. Entonces, esa nave ha desplegado sus velas, las desplegó pues hará un par de días que desplegó las velas solares, que es una nave totalmente privada de la... Es una fundación la que está haciendo las pruebas, está teniendo mogollón de problemas, de hecho, por ejemplo, no tienen la red de satélite para hacer seguimiento, entonces solo pueden contactar con la nave cuando la Tierra gira y se encara a la nave. Ha tenido, bueno, problemas, pero a diestro y siniestro. De hecho, se creía que el despliegue de vela había sido un fracaso. Uh-huh. Después desmintieron y dijeron, sí, parece que se ha desplegado. Bueno, por lo visto también cuando la lanzaron tuvieron un problema de comunicación, daban la nave por perdida y un rayo solar dio en la nave y tuvieron la suerte de que reiniciaron los sistemas. Por cierto, va con Linux, ¿eh? O sea que también falla de vez en cuando, pero bueno, esto hay que decirlo, ¿no? Y a partir de que han reiniciado la nave, pues ya han podido trabajar con ella y han hecho esta prueba de lanzamiento de despliegue de velas solares. Decir que, bueno, aunque fuera un fracaso el despliegue, es un éxito la misión, porque todo son pruebas para una próxima nave que en el año que viene que es la que piensan lanzarla un poco más lejos para ver si realmente se puede utilizar el sistema de velas solares como propulsión de una nave. Desde aquí vemos las cosas muy fáciles, pero cuando profundizas en un no montón es tan fácil, de problemas, ¿eh? Claro. Que todo cuadre, cualquier fallo te puede dar al traste. Sí, cualquier fallo. Y hay dibujos o intención de hacer, de utilizar velas solares de hace muchísimo. Yo naves diseñadas, pero está tardando tanto de comprobar si verdaderamente ese sistema funciona o no. Pero vamos, ya diseño de naves y se decía que eso iba, que podía ser la propulsión del futuro y no sé qué, y ahí está investigándose. No es nada, es fácil, nada es fácil. Muchos factores, muchas cosas que tienen que tener bueno, en cuenta para que nos vamos esta tarde en Todos Educamos, que lo tenéis que escuchar en el podcast dedicado del programa que hace nuestro compañero Nacho Rodríguez, a dedicar al mundo de la educación, y hoy ha estado bastante interesante. Esteban Liñares, hemos hablado un poco de las vacunas, ha estado un médico, se ha hablado de la salud en el colegio, se ha hablado de las vacunas y toda la historia esta que hay. Y hemos hablado de Christopher Lee, como ha hablado Luismi, y era el padre de Eduardo Manos Tijera también, ¿no? Pues esta va a ser la música con la que nos vamos, y hasta el jueves que viene, porque son las 10 y nos vamos a lo del pirri. A tomarnos algo. A tomar un algo. ¿Vale? Hasta el jueves que viene, entonces. Hasta el jueves que viene. Buenos cielos. Adiós.